Bueno, buenas tardes, Vasco. Hola, Sergio, ¿cómo te va? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Muy bien. Me alegro. Bueno, en principio, por lo que nos han comentado los productores, nos han convocado un poquito para que pueda hacerte como una entrevista, que vayamos un poco reconstruyendo también en base a tu historia, a la historia de militancia, digamos, que tenés y que representás de alguna manera, ir enlazando también esta reconstrucción de qué fue la militancia a partir de los 60, 70 y ese proceso, digamos, que hoy deriva en hoy, en lo que está pasando, digamos, cómo es que llegamos acá. Así que bueno, para empezar era contarnos un poquito esto, que reconstruyas un poco tu historia y a partir de ahí vamos viendo cómo seguimos, que es muy, muy rica, habilita muchas cosas. Yo recién les comentaba que en las entrevistas lo más importante son los temas que tanto el entrevistador como el entrevistado plantean, y que estos temas tienen que estar vinculados al presente, ¿no? Toda la historia, lo histórico, nuestras vidas tienen que estar relacionadas con el presente, porque además este presente que hoy nos toca vivir, a nosotros, algunos ya con bastantes años, otros con la suerte de ser jóvenes y mucho más protagonistas, es un presente de profundos desafíos. Es una época que a mí me hubiera gustado vivirla con 23, 24 años, y no con 70 como los que tengo ahora. Porque es un desafío a proponer, a conseguir o por lo menos a luchar por profundos cambios de sociedad, que fue nuestra permanente utopía, que fue nuestro permanente ideal, nuestro permanente eje de vida. Uh-huh. De modo que macanudo, yo puedo contar un poco mi historia. Uh-huh. Pero tratemos de reflejar lo que nos sirve de esa historia para el hoy. De una, ¿no? De una. Y hablando de mi historia, yo nací en la provincia de La Pampa, me crié en un hogar de trabajadores donde la mitad de las conversaciones entre mi papá y mi mamá era cómo ir juntando plata para hacerse la casa. Y me acuerdo que esa conversación duró muchos años, tanto como lo que duró que mi familia, mi papá, mi mamá y nosotros pudiéramos tener una casa, ¿no? Yeah. De modo que nací en un hogar austero, donde lo sagrado era el trabajo. Donde lo más sagrado era el despertador, porque mi papá se tenía que levantar a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Y bueno, eso creo que haciendo balances de la historia mía es algo que indudablemente me marcó. Claro, voy a un montón, ¿no? Porque ese marco que da familiar y es el de muchas familias en aquel momento de la historia argentina, ¿no? De lo que implicaba ser una familia trabajadora, con aspiraciones a progresar en términos de la casa, pero con cierta austeridad, nada que ver con el consumo que se vive hoy, la lógica que actualmente estructura, si se quiere, el sistema. Sí, fíjate que en ese momento, mi familia, como muchísimas familias más, vivían una situación de ascenso social. Uh-huh. Pese a la a la austeridad. La austeridad, claro, era un momento de ascenso social. Mi papá no había ido nunca a la escuela, era analfabeto, peón de campo, y logró una mejor situación a partir del gobierno de Perón. Claro. Y como mi familia, miles de familias en Argentina, y en ese ascenso la mayor aspiración de mi familia, como la de muchísimas familias, era que sus hijos pudieran ir a la universidad. Mi hijo el doctor, digamos, es era un poco aquello de mi hijo el doctor como aspiración. Y bueno, así fue como me mandaron a Córdoba. Te mandaron, vos no querías saber nada. Digamos, era como un designio ya establecido que, claro, que uno terminaba el secundario y bueno, y tenía que ir, uno había asumido como ese, claro, designio, ¿no? Claro. De que tenía que ir a la universidad. Y ahí en Santa Rosa de la Pampa, la mayoría de los compañeros míos se van a Buenos Aires o a La Plata a estudiar. Uh-huh. ¿Qué año estamos hablando acá? 64. Y mis padres dijeron, no, mejor lo mando a Córdoba, porque Córdoba es tranquila, es provinciana, en Córdoba, bueno, no pasa nada. Claro, en Buenos Aires, una ciudad muy grande. Claro. Entonces, bueno, gracias a ese razonamiento, a esa decisión, yo estoy en Córdoba, digamos, claro, porque desde el 64, a pesar de 10 años de exilio, yo nunca me fui de Córdoba, ¿no? Claro. Algún día pretendo que me designe ciudadano de Córdoba. Claro, pero sí, a partir de ahí estuve en Córdoba y bueno, la llegada a Córdoba fue muy interesante porque en esos años la población universitaria había, justamente 64, 63, 64, la población de la Universidad de Buenos Aires se había duplicado. Mira. Debido a todo este aluvión de trabajadores que mandaban a sus hijos a la universidad. Claro. Fíjate que eso ya te da una caracterización del tipo de estudiante de la Universidad Nacional. Claro. Nosotros vivíamos muy, muy austeramente, en Barrio Alberdi, en los lugares más baratos de Córdoba, uh-huh, y podíamos estar gracias al comedor universitario. Que el comedor universitario era en el almuerzo y en la cena era pagar monedas. Claro. Entonces, y también el lugar donde se empieza a generar mucha la política y las discusiones, por ¿no? Supuesto, que, por supuesto, fue un centro político. Claro. Esto lo voy a contar. Pero la característica del estudiante universitario era de padres trabajadores que con mucho sacrificio mandaban a sus hijos a estudiar, que nos aguantaban un año y medio, y después teníamos que conseguir trabajo, uh-huh, ¿no? Y otro fenómeno que fue muy importante también en esa época es la irrupción de muchísimas mujeres en la universidad. Que eso no se había dado antes, ¿no? La universidad era, digamos, muy masculina, claro, en el aspecto. Pero a partir de eso y de esa camada social que irrumpe en el país, bueno, son chicos y chicas que van a la universidad. Y la matrícula en la universidad Llegó a ser casi la mitad de mujeres con varones. ¿Y vos crees que esa presencia femenina nueva en la universidad tuvo que ver con el proceso también de lucha por la liberación social y demás que se da posteriormente? ¿Hay algún tipo de vínculo en el entender? Yo creo que sí, yo creo que sí. Creo que como todas las cosas, el papel de la mujer en todos los procesos históricos ha sido poco relevado, digamos. Pero en el proceso que vivimos nosotros, la mujer jugó un papel muy destacado. Suficientemente relevado, y jugó ese papel destacado en la docencia, jugó un papel destacado en la lucha social, en la lucha sindical y en las organizaciones revolucionarias. Uh-huh. Como todas las cosas, yo últimamente estoy estudiando mucho el tema de la primera independencia. Ajá. Y el papel que jugó la mujer en la primera independencia fue crucial, muy importante. Bueno, ese papel no fue relevado. Carta de Monteagudo, ¿no?, que le escribe a las mujeres americanas convocándolas a sumarse a la lucha por la liberación, y también diciendo, bueno, lo que el rol que tenían en criar a bueno, era el momento, ¿no?, donde se le otorgaba cierto rol dentro de la casa a la mujer, pero en criar a hijos e hijas de la libertad, ¿no? Sí, eran convocadas a eso. Pero además de eso, la participación concreta de la mujer en las movilizaciones, claro, populares, que fueron los ejércitos patriotas. Claro. Bueno, la historia de Paula San, la historia de Juana Zurduy, uh-huh, son las únicas que han sido relevadas, pero hay multitud de mujeres que participaron activamente. Después, cuando es todo ese proceso es derrotado, digamos, todo el ala más radical, más republicano, más federal, más independentista fue derrocado, eso como que se borró de la historia. Uh-huh. Bueno, lo mismo pasa en este otro proceso, que es también un proceso independentista y revolucionario, el que se inicia en el Cordobazo y que tiene un muy corto periodo. Y que eso impidió su expansión, su profundización, pero fue un segundo periodo de... ¿Qué dice? Bueno, pero siguiendo el hilo, para reflejar uh-huh, algunas otras cosas. Bueno, a partir de en el 66, a 2 años de que yo estaba en Córdoba, se da un hecho también muy trágico, que fue el inicio de la dictadura de Onganía, ¿no? Que es la dictadura que desde el 66 dura hasta el 73. Después tenemos un pequeño interregno democrático, medio entre comillas, del 73 al 76, y después la dictadura genocida. Claro. La dictadura de Onganía es una dictadura conservadora, autoritaria. En los ministerios hay, como ahora en el gobierno de Macri, hay uh-huh, grandes empresarios. Uh-huh. Los ministros de Economía son Salimey y Kreger Bacena, claro, o sea que son gerentes de grandes compañías transnacionales. La represión sobre los trabajadores es intensa, porque también asistíamos ahí en ese momento a una situación de crisis del capitalismo, de la cual se salía a través de aumentar la tasa de ganancia empresaria, y para aumentar la tasa de ganancia empresaria había que congelar las paritarias, establecer una inflación elevada que licuara los salarios y hacer como siempre hacen las clases dominantes, digamos, tratar de lograr que el trabajador argentino gane monedas, sí, y que de esa manera la producción empresarial capitalista argentina pueda ser competitiva en el mercado internacional. Si uno lo piensa, de alguna manera son los últimos manotazos de ahogado de ese capitalismo industrial, ¿no? Después ya empieza a cambiar su matriz a un capital más financiero. Es muy importante esto que me estás diciendo. En ese momento, hasta el 75, el modelo de acumulación capitalista fue de sustitución de importaciones y de desarrollo industrial. Se inicia mucho antes, digamos, su mayor desarrollo está entre el 43-44, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y hay un proceso de desarrollo industrial argentino liderado por una burguesía nacional y un Estado muy presente, ¿no? Un Estado muy presente, hay un capitalismo de Estado, claro, el que dirige el proceso de desarrollo industrial. Bueno, y Córdoba es un poco la expresión de todo eso, claro, o fue la expresión de todo eso. La fábrica militar de aviones, donde tuvimos un desarrollo aeronáutico que nos ubicó como quinto país en el mundo en desarrollo tecnológico aeronáutico, donde hicimos un avión a chorro, o sea, un avión ultrasonido, uh-huh, que eso solamente lo había hecho Estados Unidos, Rusia, Francia e Inglaterra. Claro. Y nosotros nos ubicamos como el quinto país en el desarrollo de la industria aeronáutica. Pero además desarrollamos famoso rastrojero, uh-huh, el Torino, el Torino, uh-huh, un auto que le llamaron el justicialista, que estaba hecho en un 100% por insumos argentinos. Mira. O sea, nosotros en este momento la industria automovilística es una industria de ensamblaje. Tal cual. Fundamentalmente, donde solamente se producen internamente un 20-25% de piezas nacionales. Uh-huh. En ese momento, el desarrollo industrial argentino permitía que los aviones, que los rastrojeros, el rastrojero famoso, las motos, la moto Puma, la Puma Serie 1, Puma Serie 2, el auto, el sedán Graciela, todos esos autos fueron hechos íntegramente con insumos argentinos y con mano de obra calificadísima argentina. Bueno, esa calificación que tenían en el trabajo también fue parte del proceso de empoderamiento, ¿no?, de la clase trabajadora, tanto en su calidad de vida como también en la subjetividad, que permite este proceso que decís, bueno, por un lado la universidad, con las mujeres como la nueva gran protagonista en el ámbito universitario y este arribar de clases trabajadoras a la universidad, y por otro lado, o si se quiere también como parte del mismo proceso, los trabajadores con una calidad de vida mejorada, con protagonismo y con una subjetividad también distinta, de que no eran más los esclavos del patrón, sino que eran otra cosa, ¿no? Claro, eran protagonistas porque, de la historia. Además, era una mano de obra muy calificada el obrero, claro, argentino, porque además la escuela de aprendices en lo que ahora es FADEA, uh-huh, la fábrica militar de aviones, era donde se enseñaba cálculo matemático, geometría. De allí salieron los mejores matriceros, los mejores soldadores, que después permitieron que se desarrollara todo el resto de la industria de Córdoba, que se desarrollara Forja, que se desarrollara FIA, que se desarrollara Renault, ¿no? Claro. Es decir, yo me acuerdo de compañeros que desde los 12, 13 años iban a la escuela de aprendices, estudiaban allí y a la tarde hacían la práctica directamente trabajando en la línea. Claro. Entonces, se dio mucho también la situación de compañeros que eran estudiantes en ingeniería, en la tecnológica, por ejemplo, de ingeniería, y que trabajaban en las fábricas, claro, en las terminales automotrices. Entonces la unidad obrero estudiantil, obrero estudiantil se daba como naturalmente. Claro. Como espontáneamente. Claro. De hecho, Pampillón, que fue nuestro primer mártir a los 3-4 meses de que la dictadura militar se instaló en la Argentina, Pampillón era un compañero que estudiaba ingeniería en la Universidad Tecnológica y trabajaba en Renault. Claro. ¿No? Entonces se daba en Córdoba la existencia de dos sujetos sociales tremendamente dinámicos, claro, tremendamente estudiosos y muy relacionados por una multitud de situaciones concretas como esta, por ejemplo, de estudiar y trabajar. Y yo insisto en algo, me parece en el relato que lo que estás contando, también sumamente empoderados, ¿no? O sea, gente que está progresando en conocimientos, en condiciones económicas, en un montón de cuestiones que, si se quiere el poder, hoy uno ve los mecanismos de poder y lo que buscan es destruir la subjetividad de las personas para justamente que eso no suceda, ¿no? Coartar los sueños. ¿Cuánta gente puede pensar un futuro un poquito más allá del día a día, hoy por hoy, ¿no? En cambio ahí era gente que venía con una carga de futuro muy grande, ¿no? Sí. Tanto en lo profesional como de país, como un proyecto que hoy está recortado. Si el poder ha sabido hacer algo, es quebrar las subjetividades de cada uno de quienes viven, ¿no? Hoy acá. Fíjate que este sistema, este modelo de acumulación, que es muy interesante estudiarlo, que dura hasta el 75, yo creo que ahí en el 75 se da el quiebre y después, claro, la dictadura militar y, bueno, y los gobiernos una que consecuencia. Siguen. Pero este modelo hacía que no hubiera desocupación, claro, prácticamente. Por ejemplo, yo, durante un año me aguantaron para que pagar la pensión, me mandaba plata mi papá. Bueno, a partir del año yo empecé a buscar trabajo. Y yo en una semana, en dos semanas conseguía trabajo. Y elegía trabajo. Y yo, por ejemplo, trabajaba 4 o 5 horas y no aceptaba trabajo de más horas, ¿no? Y entonces trabajaba en un comercio, me acuerdo, en un comercio acá en Nueva Córdoba, y me pasaban todas las facturas y yo en un aparatito calculadora, ajá, juntaba todas las facturas y las iba pasando en esa calculadora, ¿no? Pero yo trabajaba 4 horas y me iba. Entonces yo podía, trabajaba y con eso yo pagaba la pensión y pagaba el comedor universitario. Entonces tenía tiempo para estudiar y además tenía tiempo para lo que más me gustaba, era la cantidad inmensa de conferencias que vos tomabas el diario y decías lunes en la Facultad de Ingeniería, conferencia de tal tema, en martes conferencia de tal tema, miércoles conferencia de tal tema, por ejemplo. Historia de los partidos políticos, ¿no? Me acuerdo que fui a las conferencias que dio Jaureche, Arturo Jaureche, claro, Silvio Frondizi, unos nenes, esos, ¿no? esos dos grandes profesores nos daban charlas sobre historia de los partidos políticos, historia del movimiento sindical, Silvio. Teníamos oportunidades así diarias de poder concurrir a lugares donde se daban charlas, exposiciones, sobre todo temas sociales, que era lo que a mí me interesaba y me interesó desde claro. los 10 años, ¿no? Uh-huh. Había sobre otros temas, temas de la cultura, del arte, pero además todo muy vinculado al mundo. Porque acuérdense, en el 68 está el Mayo francés, la imaginación al poder. Vos ahí ya estabas en derecho, ¿no? Yo estaba ¿Vos claro, viniste de derecho? Yo estudiaba derecho. Sí, vine en el 64 y me incorporé a la Facultad de Derecho. Uh-huh. Y mantuve la matrícula de estudiante hasta el 71, en que te cuento cómo fue la anécdota. Yo tenía que ir a rendir, me faltaban 8 o 9 materias para recibirme de abogado. Ajá. Entonces tenía que ir a rendir una materia, no me acuerdo si era internacional privado, una de esas materias Pabás. Últimas. Y entonces, viste, preparándote para... No llegué, o sea, como 4 o 5 bolillas que no las pude estudiar, y entonces dije, no voy. Claro. Bueno, entonces no fui ese día a rendir, pero a la tarde me habla un compañero y me dice, che, vos sabés que había unos tipos que andaban preguntando por vos. Oh, menos mal que no fuiste. Y entonces me dice, a ver, entonces, bueno, me encuentro con el compañero y me dice, mira el tipo que no eran de la universidad. Mira. ¿No? Bueno, después seguimos averiguando y efectivamente ya tenía una captura. Mira. Entonces, ¿vos bueno, militante del PRT en ese momento? Yo militaba en el PRT, sí. Entonces, bueno, eso decidió que yo cortara la carrera. Uh-huh. Yo no me recibí en todo ese periodo y recién después que vine del exilio, me recibí en el 80... Claro, reinicié los estudios en el 86. Uh-huh. Y bien. Me recibí 2 años después. ¿Y cómo era eso? Más allá que vos lo viviste como estudiante, pero me imagino que alguna relación y referencia respecto de lo que era ser abogado de las organizaciones o del campo popular en ese momento. Bueno, mirá, no, tenemos para eso que vos me preguntás, tenemos ejemplos de extraordinarios compañeros que fueron militantes populares, militantes revolucionarios y abogados, y militaron siendo abogados. El caso de Cuqui Curuchet, que fue abogado de Citraxitram, y que las tres balas lo fusilaron en el 74. Tenemos abogados, no me acuerdo el apellido en este momento, de los centros vecinales. Yo, ante esta movida de los que se está dando hoy contra el tarifazo, yo me acordaba de que en el 68, 69, 70, 71 fue muy activo el movimiento de centros vecinales en Córdoba. Mira. Y que un abogado que además era presidente de un centro vecinal encabezaba todo ese proceso que confluyó con el sindicalismo Liberación, con Tosco, y que hubo a partir de ahí una participación muy importante de los centros vecinales en el Cordobazo. Mira, eso no lo sabía. Sí. Es una... habría que rastrear eso. Que rastrear eso, porque fue muy interesante, porque la dictadura también, como todos estos gobiernos tan antipopulares, se dedicó a aumentar el impuesto inmobiliario, las tarifas de los servicios, expropiar al trabajador, y eso hizo que varios centros vecinales comenzaran a participar en la movilización rechazando todo eso. Mira. hubo movilizaciones del movimiento vecinalista en ese momento, hubo represión, hubo presos, y yo me acuerdo siempre de este abogado que además de participar él personalmente en la lucha, incluso como presidente de un centro vecinal, me parece que era Patricio, él después asistía como abogado ante los compañeros reprimidos y detenidos. Otros compañeros que jugaron papeles muy importantes, como el Ortega Peña, como Dualde, que participaron desde las tendencias del peronismo revolucionario y que siempre pusieron su profesión al servicio de las luchas populares. Fueron ellos abogados, y me estoy acordando también de Silvio Frondizi, que fue abogado. Claro. Y antes de entrar estábamos hablando, bueno, con el espacio jurídico que nosotros estamos construyendo desde hace un año, que es Deodoro Roca, hablábamos de Gustavo Roca, ¿no? El hijo de Deodoro, y que contabas ahí también. Gustavo Roca también. Todos estos abogados se organizaron en lo que se llamó la Gremial de Abogados, que era un grupo de abogados, Ortega Peña, Dualde, Manuel Gallero, me estoy acordando de otros nombres, que estaban en Buenos Aires, y Martín Federico, otros compañeros que estaban, abogados que estaban acá en Córdoba, y que se comunicaban permanentemente y hacían encuentros anuales para intercambiar doctrina, jurisprudencia, a los efectos de fortalecer las defensas que en ese momento eran muy complicadas, porque allí ahora tenemos la ley antiterrorista, en ese momento era la ley antisubversiva, es decir, nosotros éramos los subversivos, y el fuero penal estaba concentrado en una cámara penal que se llamó Camarón, que era el que hacía los juicios con condena. Claro. Y que no eran juicios con audiencia oral, sino que eran directamente juicios a puerta cerrada, claro, con secreto de sumario y de juicio, y con condenas muy fuertes. Y con todos los prejuicios, digo, pensando en estos compañeros abogados que jugaron este papel tan, tan relevante en ese momento, con el prejuicio por parte del Poder Judicial y demás, como nos sucede hoy en muchos momentos, sí, de que ellos también eran los subversivos, ¿no? De hecho, encabezaron las listas de la AAA. Exactamente. Incluso muchos de estos compañeros fueron presos. O sea, claro, Martín Federico, por ejemplo, que era un abogado que de acá, de Córdoba, estuvo preso en Rawson. Mira. El Cuqui Curuché estuvo preso, claro, en Rawson. O sea, eran compañeros que eran militantes, ejercían su profesión de abogado en la defensa de los presos políticos e iban presos. Y además iban presos, claro. Claro. De modo que y después desgraciadamente fueron acribillados, fueron ejecutados, se les aplicó pena de muerte, claro. De modo que esos compañeros van a estar presentes en toda la historia de la lucha de la liberación, de todas las luchas libertarias, de todas los recuerdos de la lucha de nuestro pueblo, ¿no? ¿Y hoy? ¿De ahí a hoy qué pasó en el medio? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que hoy tenemos a Macri? Sí, Bueno, la Argentina cambió radicalmente a partir del 75, del 76. Capital de financiero de por medio, decíamos, ¿no? Totalmente. O sea... Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ese cambio? No podemos hablar de razones solamente económicas. Claro. Incluso, hasta yo te diría, no podemos hablar de razones principalmente económicas, no. Ajá. Las razones fueron otras. Las razones fueron de que en ese periodo se da un proceso que duró desde el Cordobazo hasta el 76, ¿verdad? De construcción de una alternativa revolucionaria, ¿no? O sea, lo que decimos siempre, bueno, sí, la crisis del capitalismo, el edificio se cae, pero el problema es con qué propuesta, qué proyecto sustituye a eso que se cae. Claro. Y a veces los pueblos lo pueden hacer, y a veces no lo pueden hacer. Claro. Entonces nosotros intentamos hacerlo. Creo que ese fue lo más valioso de nuestro esfuerzo. Nosotros intentamos construir una alternativa al capitalismo que se caía. ¿Y cómo se construyó esa alternativa? ¿Cómo es que se llega a condensar, no sé, el plan de Huerta Grande, por decir, o por poner un ejemplo? Mira, en ese momento nosotros llegamos al Cordobazo, por ejemplo. Hasta el Cordobazo hay dos situaciones políticas que tienen una poderosa fuerza de movilización popular. Dos elementos. Uno es el peronismo y la expectativa que tenían los trabajadores de que Perón vuelva y de recuperar ese estado de bienestar social tan apreciado por personas como mi padre, claro, que me decía, Carlos, pues yo le preguntaba, ¿por qué sos peronista, papá? Y dice, mira, estos zapatos yo los tuve por primera vez gracias a Perón. Esta casa donde vos viviste la tuvimos gracias a Perón. Vos fuiste a Córdoba a estudiar gracias a Perón. Ese era el razonamiento de mi papá. Sí, sí, sí. Y en algún momento yo le dije, porque en algún momento él vino a verme a Córdoba, mi papá está fallecido hace muchos años, y me preguntó, ¿en qué andas vos? ¿En qué andas vos? Me acuerdo una vez, porque yo estuve preso 5 o 6 días, y entonces vino de La Pampa rápido. Ajá. Y me dice, ¿en qué andas vos? ¿Y qué le dijiste? Y yo le... Claro, mi viejo era muy imponente, muy, pero nos queríamos mucho, ¿no? Y le digo, mirá, papá, nosotros queremos cambiar la sociedad, que no haya patrones. Le dije, que no haya patrones. Y él me dice, ¿pero y vos creés que eso lo vas a poder cambiar vos? O sea, él como asumiendo que sí, que es una desgracia, que haya explotados y explotadores, que haya patrones y que haya obreros, que haya este sistema capitalista. Él a lo mejor no lo entendía a fondo, pero lo intuía, claro. Lo intuía, porque él fue un obrero explotado toda la vida. Claro. Pero me dice, ¿pero vos crees que lo vas a cambiar? Claro. Bueno, fíjate vos que eso me quedó grabado acá en la cabeza siempre. Y yo creo que todo lo que yo hago es un poco para demostrarle a mi viejo que sí, que lo podemos cambiar. Claro. Que podemos lograr una sociedad sin explotadores y explotados. Una sociedad que recupere la libertad, ¿no? Y que eso es el socialismo. Entonces, mi vida, el eje de mi vida, y esto lo digo a los 70 años, y creo que ya no voy a cambiar, el eje de mi vida ha sido siempre luchar por construir un proyecto socialista. ¿Y hoy qué es lo que te hace mantener, digo, en este contexto de nuevamente gobiernos conservadores, nuevamente una ofensiva del capital contra la vida muy fuerte, ¿no? Que está afectando a la tierra, que está afectando a nuestros cuerpos con la basura que nos hacen comer, que está afectando, bueno, que se está militarizando y policializando las sociedades de una manera atroz. En ese marco, ¿qué es lo que hoy te hace mantener la fe, que claramente, y la esperanza o la convicción que te mueve a decir, sí podemos un mundo sin patrones, sí podemos un mundo de hermanos, ¿no? Y hermanas, donde la fraternidad juegue un rol estructurante. Eso que vos decís, Sergio, pintando la situación actual, es así, como vos la planteás. Y es, te quiero acotar simplemente esto. La situación esa que ustedes, muy particularmente, la están viviendo, porque ustedes están queriéndose hacer una casa, o queriendo tener una casa, una familia, cosas uh-huh. que ya yo ya no está en mis planes, digamos. Eso es mucho más difícil ahora para ustedes que fue para mí. Claro. ¿Eh? Que fue para mí. Que fue para mí y para los de mi generación. ¿Eh? Que bueno, que sí, eran obreros, eran esclavos asalariados, pero tenían un buen sueldo. Uh-huh. ¿Eh? Y podían tener su casa y podían tener su auto incluso. Claro. Primero la moto y después el auto. Uh-huh. Como mi padre. ¿Eh? Pero ahora ustedes no tienen esa posibilidad. No tienen esa posibilidad. Bajo ningún punto de vista. No tienen esa posibilidad. Yo me relaciono mucho más con chicos de la edad de ustedes que con de mi edad. Frecuento poco compañeros de mi edad. Y sé que incluso dentro del imaginario de perspectiva personal, estos compañeros jóvenes ya no tienen la idea de tener una casa, de ser dueños de una casa. La perspectiva de alquilar de por vida. O de tomar tierras. O bueno, de tomar tierras, esa es la mejor salida. Este es lo que nos radicalizamos, vamos para ahí. Tenés razón, ahí va. Pero no, lo que quiero decirte es que la situación esa que vos describís muy bien, que pintás muy bien, es mucho más aguda ahora que hace 40 años. Y yo veo que cada vez se va agudizando más. Ajá. Entonces, a mí me parece, compañero, yo tengo la absoluta seguridad, de que esta situación no es una situación determinada por la divinidad. Claro. Esta es una situación histórica, uh-huh. porque además yo estudié historia, y en un momento de mi vida, quizás uno de los momentos más importantes de mi vida, acá en Córdoba, fue encontrarme con el marxismo. Uh-huh. Y el marxismo me permitió entender la complejidad de esta sociedad. Porque yo decía, ¿cómo es posible que cada vez hay mayor concentración de riqueza en cada vez menos manos? Y este es un balance que lo hago en 50 años, en 50 años desde o 55 desde que empecé a militar. Y cada vez hay riqueza concentrada en menos manos, uh-huh. y cada vez la miseria, los bajos salarios, la precarización laboral es cada vez más extensa, más mayoritaria, absolutamente mayoritaria. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El marxismo me ayudó a entender cómo es esto de que existe la clase de los patrones, de los empresarios, de las multinacionales, de todo eso, y la inmensa cantidad de pobres, de con trabajo precarizado, con bajos salarios, cada vez más bajos. Y el marxismo me enseñó que esa no es una un paradigma divino. Claro. Esa es una situación histórica coyuntural. Y que por tanto podemos cambiarla. Y por lo tanto nosotros podemos cambiarla. Por eso yo analizo la situación y veo la crisis y veo que el edificio capitalista se cae, se descascara, llueve y entra agua, cada vez se deteriora más la institucionalidad, la corrupción, López son... Todos son López, todos estos señores desde tantos años para atrás son todos López. Pero veo que si nosotros construimos una alternativa, si nosotros nos unimos, si todo el inmenso activismo social, cultural, ecológico, ambiental, si todo el movimiento de mujeres, ni una menos, si toda la juventud nos logramos unidad y construir juntos, bueno, una alternativa de sociedad. Bueno, ¿qué vamos a hacer con la fábrica? ¿Qué vamos a hacer con el comercio? ¿Qué vamos a hacer con los medios de producción? ¿Qué vamos a hacer con la tierra? Esta tierra que tenemos, que es una de las tierras más ricas del mundo. La llanura pampeana es una fábrica de alimentos. Hay en el mundo hay tres grandes fábricas de alimentos. Una está en Estados Unidos, que es la zona de California, toda la parte central. Otra, la zona que arranca en Ucrania hacia el Asia. Claro. Entonces, ¿cómo puede haber chicos que tengan hambre acá en la Argentina? Si nosotros podemos alimentar a 500 millones de personas, ¿cómo puede ser? Entonces, yo te contesto, yo tengo la absoluta seguridad de que conociendo un poco la historia, cómo viene la mano, que me permite pensar también cómo pueden ser los próximos pasos, que nosotros y fundamentalmente las jóvenes generaciones se van a concentrar en construir una alternativa. En la lucha misma, en la movilización misma, van a construir una alternativa. Y eso es lo que nos va a hacer fuerte a nosotros. No es que se caiga el edificio, porque eso se va a caer, eso es irreversible. Claro. Porque es absolutamente irracional y absurdo. Obsceno, ¿no? Eso criminal. Se cae. El problema, compañero, es que nosotros construyamos una alternativa. ¿Por qué? Porque la caída puede ser caída. Y nosotros no construimos, y bueno, vamos a estar en la intemperie. Sí. Y vamos a seguir estando en la intemperie, ¿viste? En la barbarie, en el salvajismo, en la negación de todo. En que esta especie humana se termine. Claro. La experiencia maravillosa de esta especie humana que somos nosotros, porque es maravilloso esta situación de ser humano, desaparezca, como tantas cosas que han desaparecido en millones y millones de años. En esto que decís el otro día en una charla, Isabel Rauber decía que estamos viviendo el comienzo del fin del mundo. Y si cuando hablamos de fin del mundo no hablamos de un meteorito que va a caer en la Tierra, no, sino esto de la extinción de la humanidad como concepto como hasta hoy lo conocemos, ¿no? Donde reconocemos en el otro un igual o en la otra un igual. Eso es lo que está en juego ahora y se está fraccionando, donde hay élites que ya no se consideran humanas, se consideran superhombres, que nos tienen como ganados a todo el resto, y que eso se ha agudizado de una manera en la cual, bueno, empieza a construirse una historia poshumana, ¿no? Y que eso es lo que enfrentamos. Es decir, la radicalidad del momento exige que quienes queremos resistir a esa desaparición de la humanidad, a esa desaparición, entrar en esta etapa poshumana, entender la radicalidad del momento, que estamos enfrentando el fin del mundo. Dice, bueno, eso es lo que nos exige como cuadros revolucionarios, como compañeros y compañeras organizadas, pensar el momento y pensar el de acá para adelante, ¿no? Sí, sí. Acá de producción nos están diciendo que vamos a una música, así que ahora vamos a poner un tema y le entramos después a qué hacemos. Entonces en esta situación. Bueno. Ahora qué. Tema que le dijiste vos. Tengo que presentar entonces Intoxicados con el tema las cosas que no se tocan. Así que vamos con Piti hablando un poco de grandes poetas que pueden hacer un cuadro de la sociedad actual en que vivimos. Bueno, está haciendo varios trabajos ahí en la zona de las sierras de Córdoba. No recuerdo bien cuál de los lugares. Creo que pasando Cosquín por la zona de... Las chicas, me gustan las drogas, me gusta mi guitarra, James Brown y Madonna. Me gustan los perros, me gusta mi estéreo, me gusta la calle y algunas otras cosas. Pero lo que más me gusta son las cosas que no se tocan. Escuchando Radio Zumba La Turba. Radio Zumba La Turba. www.zumbalaturba.com.ar. Radio comunitaria alternativa horizontal. zumbalaturba.com.ar. Radio Zumba La Turba en la red nacional de medios alternativos. Estás escuchando Radio Zumba La Turba. www.zumbalaturba.com.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.

guerra por etapa, dice Francisco, ahora, digamos, como que hay varias gente identificando un momento muy oscuro de la humanidad, muy, muy complejo para quienes resistimos y para quienes no, peor todavía, ¿no? Para quienes no están organizados, más complejo todavía, intentando encontrar la salida solos. Y lo que había quedado, digamos, en el tintero es, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Los compañeros habían propuesto esa pregunta como... ¿qué hacemos ahora? ¿Qué te parece? Bueno, lo que vos estás planteando sobre la situación de crisis tan aguda en el mundo es muy cierto. En estos días tenemos para muestra un botón, pero tenemos lo de México, donde 13 trabajadores docentes han sido fusilados por luchar por sus derechos. Hoy la noticia de los diarios de hoy es de derrumbe capitalista, ¿no? O sea, la salida de Inglaterra, o por lo menos la votación mayoritaria de la ciudadanía inglesa por la salida de Inglaterra del mercado común europeo, ha derrumbado las bolsas de todo el mundo. Los economistas coinciden en sus análisis en que lejos de salir de esta crisis que comenzó allá por el 2007 con la caída de Lehman, al contrario, como vos muy bien decías, se está hablando de una segunda etapa de profundización de la crisis, ¿no? Claro. Bueno, hay otras situaciones que son dramáticas, absolutamente dramáticas, ¿no? Las fotos de ya como 2 millones de desplazados de Siria y de Irak es dramática, familias, apocalíptica, niños, apocalíptica realmente, ¿no? Que incluso mueren en el Mediterráneo, eso es una cosa. Y bueno, los que nos preocupamos a veces por estudiar y analizar la economía capitalista, entendemos que efectivamente no hay perspectiva, por lo menos en el mediano plazo, de salida de esta crisis. Es decir, la salida podría ser un aumento en la tasa de rentabilidad capitalista que podría darse exclusivamente por un achatamiento de todas las conquistas sociales de los trabajadores, con reducción de la masa laboral a una situación de casi esclavitud, o sea, volver a la época industrial de la primera revolución 1700, industrial, 1800. Con niños de 5 años a 14 años trabajando 15 horas, con mujeres trabajando y durmiendo en los lugares de trabajo, como realidad así universalizada para toda la masa salarial, con importantes sectores que no tienen trabajo y que no tienen ningún medio, porque el Estado tampoco les va a otorgar estados de sobrevivencia. De modo que, población excedente le llaman estas élites mundiales, sí, ¿no? Como excelente. La gente que sobraría según sus planes y que debe ser exterminada, una cosa brutal, ¿no? No hay posibilidad. O sea, lo que vemos en la economía es una inmensa cantidad de capital financiero que no tiene ubicación productiva, claro. la... que es un relato, ¿no? No, no está ni siquiera el papel, son números en una computadora que la gente confía que bueno, que alguien es millonario porque una computadora dice que alguien es millonario. El fetichismo del dinero, del dinero en su máxima expresión. Bueno, los López, digamos, son, que además son todos López. Todos. Y no solo acá, ¿no? En el mundo, en el en la Argentina, la burguesía está fugando todo lo que surge de la producción, se fuga al exterior a través del pago de la deuda externa, de las cuentas offshore, donde toda la gente con plata tiene cuentas offshore. Como decía Macri hace unos días, ¿no? Todos los argentinos tienen una cuenta. Vos no tenés, Vasco, tu cuenta. Todos los argentinos como él. Como él. De la clase de él, ¿no? Que tienen esa posibilidad. Y todo su gabinete seguro. De hecho, han salido. Todos tienen cuentas offshore. Entonces, hay a nivel del mundo una inmensa volumen virtual, real, no sabemos bien cómo es, de capital financiero que no tiene capacidad de inversión productiva. Claro. O sea, inversión productiva es la inversión en una fábrica que crea trabajo. En cambio, lo financiero es la rentabilidad, la bicicleta financiera, ¿viste? Hay esa contradicción que marcaba Marx, ¿no? Entre la producción colectiva y la apropiación individual en su grado máximo de agudización, máximo, donde hay 100 personas en el mundo que se apropian de la riqueza que generan millones y millones, y una propiedad colectiva, una producción y un hábitat colectivo del que se extrae ganancia por todos los espacios de vida, ¿no? Y las noticias que vamos teniendo de la economía mundial nos van indicando que este proceso, lejos de frenarse, se agudiza más. Porque fíjate vos, las noticias del capitalismo productivo que teníamos eran China, uh-huh. China y las famosas tasas chinas de crecimiento de su Producto Bruto Interno. 8-9%. Claro. Teníamos Brasil, que también crecía. Teníamos el petróleo y los minerales y los alimentos, que la soja que crecía, que llegó a valer $600. Sí. Entonces, esas eran inversiones productivas. Todo eso se está cayendo. Todo eso se está cayendo. Y que ahí es importante aclarar algo, ¿no? El crecimiento implicaba, o implica en esa lógica, destrucción del medio ambiente, destrucción de condiciones sociales. Totalmente. Que también es muy engañoso, ¿no? Cuando dicen, bueno, la economía crece. La economía crece implica que los capitalistas del mundo están destruyendo cada vez a una tasa mayor el único mundo que tenemos, ¿no? Una cosa realmente brutal. Y fíjate que el sistema es tan perverso que las clases, los empresarios, las clases empresariales, están utilizando la tecnología y el desarrollo tecnológico, que es patrimonio de la humanidad, en contra de los trabajadores. Claro. Porque es incorporar tecnología, el tema del robot y demás, para echar trabajadores, con la pretensión de que eso eleve la tasa de ganancia. Uh-huh. Y no hay posibilidad, porque la capacidad instalada sigue sobrando, porque hay una demanda que no tiene capacidad de compra. Claro. Entonces la demanda al mercado, que es la demanda, digamos, que puede comprar, es cada vez menos. Entonces la capacidad instalada es cada vez más y la demanda es cada vez menos. Claro. Entonces hay una sobreexistencia de capacidad instalada. Entonces, con esa situación de sobreexistencia de capacidad instalada y de disminución de la demanda, ¿qué posibilidad de inversión hay? Por más que ahora dice, bueno, hay plata a cero de interés. En Europa es interés cero, incluso hasta ahora te le tenés que pagar al banco para poder depositar vos plata, y al revés, claro, digamos. Entonces con todo ese que nos están nos quieren entusiasmar con que hay tanta plata en el mundo que va a venir a la Argentina, pero que venga plata no significa trabajo en este momento, claro. Claro. Porque eso es capital financiero, no es capital productivo. Exactamente. Y yo le sumaría dos cosas más, ¿no? En esto que decís, la tecnología en contra de los trabajadores, en ese sentido, pero también en el sentido de tecnología para el control social, ¿no? Que ha avanzado de manera brutal. Entonces las estructuras de poder, con este poder meticuloso, desde cámaras de videovigilancia, a celulares, bueno, etcétera, etcétera. Un estado de control. Un estado de control brutal, brutal. De manera muy notoria, y bueno, no me acuerdo cuál era el otro que iba a decir, así que lo dejamos ahí, pero sí. Estamos acá con los amigos. Ah, y el otro, perdón, y el otro que iba a decir es la tecnología también como un objetivo de consumo, de reproducción de la sociedad de consumo, ¿no? Que te mantiene en la ruedita del hámster, ¿no? El trabajador que se endeuda para poder tener tecnología absurda que no sirve, que no es necesaria, digamos, en las lógicas de la vida. Un consumismo. Totalmente. Que con eso quieren estirar la demanda. Claro, pero es cada vez más a corto plazo, claro, es una cosa chiquitita. También con el crédito quisieron estirar la demanda, pero todo eso se agota. Entonces, el problema que nos encontramos ahora, me parece a mí, es esta tremenda crisis que no tiene perspectiva de solucionarse en corto plazo. Al contrario, los grandes estudiosos de la economía están hablando de una segunda etapa de crisis y de agudización de todos estos elementos que estamos viendo. Entonces, frente a esa situación, hay dos actitudes. Una, la actitud de la decepción, del entristecimiento, bueno, esto es así, yo no tengo ninguna posibilidad de hacer nada, esto es cada vez peor, la depresión, el miedo, esa es una actitud. Y la otra es la que nosotros tenemos que fortalecer, que es la de decir, esta es una nueva oportunidad para nosotros. Esta es una nueva oportunidad para nosotros. Así como en el 70 tuvimos una oportunidad que desgraciadamente no la pudimos cristalizar. Porque el proyecto que tuvimos en ese momento, cuando lo estábamos desarrollando, cuando todavía estaba en pañales o un poquito más, vino el genocidio. Cuando nosotros las ideas socialistas no logramos que penetraran en el conjunto de las masas trabajadoras, de los jóvenes, de la cultura, las ideas socialistas penetraron en un sector de vanguardia, pero no se masificaron, no tuvimos tiempo material, claro, para masificar las ideas socialistas, para masificar el proyecto que teníamos, claro, para completarlo con la participación de todos, porque en la participación de todos es donde el proyecto se enriquece. Nosotros logramos que un sector de vanguardia, estos obreros calificados de las grandes fábricas, estos estudiantes estudiosos de la realidad y en un ambiente de mucha participación, y en esos sectores creció nuestra propuesta. Y Flor de Lío que armaron solamente con eso. Y Flor de Lío armamos, exactamente. Y visibilizamos nuestra propuesta, pero no logramos llegar a la amplitud de las masas. Y eso fue en detrimento del proyecto en sí, porque cuando más participa la gente, más se enriquece el proyecto, pero también significó que en la relación de fuerza con los sectores dominantes, nosotros no pudimos imponerlo. ¿Y por qué hoy podríamos? ¿Por qué hoy, digo, si se avizora un nuevo genocidio, cómo van a responder las clases dominantes? Creo que es un desafío. Como toda la aventura humana, es un gran desafío. Uh-huh. Pero es esos desafíos donde de tomarlo, de asumirlo y plantear una perspectiva de salida, te hacen crecer uh-huh. extraordinariamente. Nuestros compañeros que protagonizaron esa propuesta revolucionaria del 70 eran compañeros desarrollados intelectualmente, culturalmente, espiritualmente. O sea, eran hombres nuevos. Se decía hombre nuevo, en realidad es ser humano nuevo, hombre, mujer. Nuevos, ¿te das cuenta? Bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que tomar como desafío histórico. Y en ese desafío histórico lo que yo estoy seguro es que vamos a crecer inconmensurablemente. Sí. Y existe la posibilidad de triunfar. No hay nada predeterminado. Esto incluso es algo tan hermoso de la aventura humana. Claro. La aventura humana puede llegar a ser una creación del ser humano muy, muy completa, muy desarrollada, pero también puede ser una miseria. Terminar la aventura claro. humana. Estos son los desafíos, estas son las posibilidades históricas. Y nosotros tenemos que jugarnos a construir un proyecto y ver lo del 70, que fue un intento muy serio, uh-huh. para ver los errores que tuvimos, porque tuvimos errores también, equivocaciones, todo el que hace se claro. equivoca, eso es... El problema no es equivocarse, el problema es no darte cuenta que te equivocas, pero todo el que hace se equivoca. Bueno, Vasquito, antes de que avancemos en cómo podemos, qué propuestas podemos construir, hay una llamada sorpresa para vos. Estamos en comunicación con Cristina Salvareza, que va quiere acá sí. saludarte y a ver qué charle un ratito. Hola, querida, ¿cómo te va, che? Eso. Y vos lo sabés muy bien. Lo que podríamos haber hecho. Sí. Exactamente. Bueno, che, qué sorpresa esta llamada. Qué sorpresa. Todas son sorpresas, ¿viste? ¿Cómo no? Te lo mereces, Vasco. Quería decir dos o tres cositas nada más, porque me van a dar unos minutitos nada más, ¿no es cierto? Cristina, perdón que te interrumpa. ¿Querés contar un poquito, por qué es una sorpresa para el Vasco que le esté llamando y esta llamada y de dónde se conocen y demás, así quienes escuchan contextualizan un poco? Sí, cómo no. Mira, yo lo conocí al Vasco hace muchos años, éramos muy jovencitos los dos, cuando yo me organicé fue mi primer responsable, junto con una célula que estaba su mujer, otros compañeros que no están, o sea que es la única que quedó. Parece que ese es mi destino, quedar en media sola en los grupos que voy pasando. Sí. Y en el transcurso de mi vida, el Vasco estuvo siempre presente en las cosas más importantes de mi vida, en casi todas. Cuando me detuvieron la primera vez y que me fue a esperar a donde era el Ministerio de Obras Públicas y preguntarme en el año 73 si yo quería seguir militando, si yo me aguantaba seguir militando, que reflexionara, porque la etapa que se venía era muy dura. Y bueno, por supuesto, de ahí no nos separamos más. Conoció a mi compañero, sufrió la pérdida de su compañera, yo desde la cárcel lo iba siguiendo. Después nos volvimos a encontrar en el exilio y después al regreso con las familias diezmadas. Pero bueno, ese es el vasco que siempre te recuerda, el vasco que con el cual decís, ¿te acordás, vasco? Y ese te acordás, vasco, tiene un peso enorme para nosotros. Porque el te acordás, vasco, o te acordás, Cristina, era eso que él acaba de decir, el desafío histórico que teníamos nosotros, ¿no? Todo uh-huh. lo que se construyó en tan poquito tiempo, todas las cosas que hicimos, ¿no? Bueno, y algo también muy importante que yo quiero decir, porque estamos en la víspera de recuperar dentro de la universidad lo que fue el taller total en la Facultad de Arquitectura, ¿no? Mira. Como un método de enseñanza. Yo estaba por dejar la Facultad de Arquitectura porque me quería ir, pasar la clandestinidad, no quería más estudiar. Y el Vasco me llamó y me dijo, vos te recibís, porque el partido necesita cuadros. Necesita gente preparada en todas las áreas. Así como se forman políticamente, también se tienen que formar profesionalmente. Claro. Porque el partido lo construyen ustedes, todos los construimos, con las especialidades y con las, por supuesto, con las, los desafíos históricos también y las definiciones políticas, ¿no? Eso me marcó, que me hizo terminar la Facultad de Arquitectura. Bueno, disfruté mucho el taller total, porque después sirvió para mucho, sirvió para el partido, como sirvió Raimundo Gleiser con su cine de la base, como sirvió los grupos de artes que alimentaron al partido con todas las disciplinas, ¿no? Uh-huh. Pero siempre, yo, en mi caso, siempre lo tuve al Vasco al lado. Qué bueno. Y en eso, por eso digo, ¿te acordás, Vasco, todo lo que hicimos? Eso quería decir, no sé, querido Vasquito. Bueno, yo estoy muy... Estoy muy emocionado, Cristina, y no era mi intención esa. Muchas gracias. Bueno, querido, lo que estás diciendo, estamos totalmente de acuerdo. Acá estoy con una amiga, estamos escuchándote. Vamos a volver a esas etapas, ¿no? De estos umbrales, de esas etapas que estábamos por alcanzar. No hay nada predeterminado, dijiste, y la aventura humana es lo más hermoso que nos puede pasar. Tenemos que intentarlo. Y lo vamos a seguir hasta que nos muramos intentándolo, Vasco, ¿no? Eso. Sí. Muy linda tu palabra, Cristina. Como siempre, tus palabras son muy lindas. Muchas gracias. Estamos todos muy emocionados con lo que estás diciendo. Bueno, querido, un abrazo grande. Y seguir desarrollando tu idea, que ya la vamos a alcanzar. Chao. Beso, Paquito. Un beso grande. Bueno, se me han hecho emocionar. Estamos todos muy emocionados, padre. No sé cómo se sigue después. Sí, yo diría que cortamos un ratito, nos tomamos un cafecito y vemos si decimos unas últimas palabras para cerrar, que ya nos hacen seña de que nos hemos extendido en el tiempo. Lo que me parece que es muy interesante charlar con el Vasco, y bueno, y se ve que ya están esperando el segundo turno de esta serie de programas, ¿no? Esta serie de propuestas que tienen los compañeros. Así que bueno, vamos a un tema, en este caso. Ah, lo elige la computadora, esta vez no hay voluntad humana, es la tecnología de la que hablaba el Vasco. Así que bueno, vamos con eso y después algunas palabritas de cierre y ya. De los sorteos, ¿no? Y cerramos. O sea que yo fui muy amigo de Rura. Ahí de, capaz que hoy no estén porque es feria, pero ahí de una carpintería me dijo el nombre, pero que nos escuchan todos los miércoles. Buenísimo. Saludos. Bella ciao, ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che que mi sento di morir. E se io muoio dai partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio dai partigiano, tu mi devi seppellir. In montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, se peliari lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, e la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà, oh dirà, oh che bel fior. La la la la, la la la la, Italia. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà, e dirà, oh che. Grazie tanto. Bueno, lamentablemente tenemos que despedirnos por hoy. En principio tenemos que cerrar. Quedaron un montón de cosas en el tintero, charlar de también desde nuestro lugar como, como abogados del campo popular, de las organizaciones, qué perspectiva nos quedan. Yo en eso recordaba hoy contándole justamente a una compañera que me preguntaba cómo habíamos empezado a trabajar y todo, que yo el primer lugar donde, donde trabajo cuando me egreso en la facultad, estamos hablando de 2006, es justamente con una compañera que en ese momento era abogada del Movimiento Campesino, dos compañeras más que habían estudiado y militado conmigo durante toda la, la facultad, y el Vasco. O sea, trabajábamos juntos en la clínica Junín, en ese momento, fábrica, la empresa recuperada por los trabajadores de la clínica Junín, y nos habían dado un espacio para que pongamos el estudio y trabajábamos cooperativamente. Así que fue, para mí, el Vasco y tenerlo acá y demás es como... también me emociona un montón, es como un como recordar también eso que ya parece que fue ayer, pero ya pasaron 11 años desde aquel momento, y que las primeras herramientas y armas en esta cuestión de la abogacía popular las aprendí del Vasco y compartiendo la calle y las luchas que con el Vasco. Bueno, entonces no quería cerrar el programa sin contar también lo significativo que es para mí este encuentro que nos proponen los compañeros y las compañeras. Y bueno, te dejo nomás cerrar a vos, que me parece que puedes decir algo mucho más interesante, así que por mi parte hasta acá llegué. Bueno, a nosotros se nos pasó el tiempo volando, la verdad que ha sido muy interesante esto. No sé cómo ha sido la magia de este encuentro, pero nos hemos sentido muy cómodos acá, tanto los compañeros productores como Sergio, bueno, han sido especialmente generosos conmigo, y a los viejos nos gusta hablar también de épocas pasadas, así que para mí ha sido muy grato este encuentro, me he sentido muy cómodo, y me parece que quedan las cosas más interesantes, que es que qué hacemos hoy, cómo armamos una alternativa a cómo construimos un edificio a esto que se cae, que ya no nos sirve, cómo construimos una alternativa. Me parece que ese podría ser un motivo de una charla, veremos qué dicen los productores, pero podría ser algo interesante y que sirviera para difundirlo, para que otros compañeros opinaran, para que otros compañeros se incorporen a este diálogo tan hermoso y para que, bueno, todos juntos podamos cumplir con este desafío, que es un desafío que nos agranda y nos hace gigante. Muchas gracias. No, gracias a vos, Vasco, gracias a los productores y bueno, hasta la victoria siempre. Bueno, sí.